se presume inocente. ¡Hola! ¿Qué tenés que decir? Pues fíjate que aquellos que están en contra de la... de bajar la edad de imputabilidad... a 14 años, ponele, están a favor y levantan el pañuelito verde para que una chica de 13... ¿Cómo dijo? Para que una chica de 13 decida terminar con un niño por nacer. ¡Es raro! ¿Pero qué te pasa, eh? Mientras tanto, en el Salón de la Justicia... Que se aplace la moción para después del 6 de enero para respetar el culto de los religiosos católicos. ¿De qué estás hablando, güey? Que se ve herido profundamente de sentimientos religiosos. No lo puedo vivir. Al igual que lo haríamos con cualquier otro punto. Así que les pedimos a los colegas, aunque profesen otra fe, otros cultos, que por un sentimiento de solidaridad y un sentimiento ecuménico apoyen esta moción, porque realmente es un disparate que en las vísperas de Navidad estemos debatiendo justamente el aborto. Me está jodiendo. Es un atropello, una ofensa para el culto religioso católico y cristiano en general. ¿Quién puede parar esta amenaza? No tienen idea. Eso es todo, amigos. Se presume inocente. 20 años haciendo periodismo. 20 años haciendo radio. Bueno, y ahí pasaba la pastilla irónica de esta semana, donde había un tema en común bastante incoherente, pero un tema en común al fin. Por un lado, Eduardo Feynman estaba tratando de comparar de una forma bastante analógica la discusión por la baja de la edad para la imputabilidad con la violación de una nena de 13 años y la lucha por la interrupción voluntaria del embarazo, todo junto. Y por otro lado, una de las perlitas de los discursos de la Cámara de Diputados, lo hablábamos en el inicio, en la voz de la santafesina María Lucila Lehmann del bloque Coalición Cívica, que en el recinto donde se discutía una ley de salud pública pidió que se la aplace por esta época religiosa en la que estamos atravesando, todo muy normal, ¿no? Esta semana, lo irónico de la vida, en casi dos minutos lo pasamos en Se Presume.